Y estamos en contacto con Sergio Cancio, el profe Cancio, para que nos cuente un poco qué se viene para hoy. Buen día. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Todo bien, ¿cómo ¿Se estás? escucha bien? Todo bien. Hola, Perfecto. ¿Se escucha lindo? ¿Se escucha claro? Sí, sí, Perfecto. sí, sí, sí. Fuerte y Sí. claro. Buen día, Sergio. Me encantó que me recibieran con linda música, con cumbia y todo, me encanta. De la mano del Pablo ¿Qué ahí. más? Claro, ¿qué más se puede pedir? ¿Cómo anda Sofi? ¿Cómo anda Gato? Bueno, sí, la verdad que sí, venimos con el último programa, habíamos prometido 8 programas y lo estamos cumpliendo. La verdad que por lo menos algo bien de nosotros, que cumplimos la palabra, dijimos 8 y este es el último, es el octavo. Y ha estado buena la experiencia, ha sido raro porque hemos intentado mantener siempre como entrevistados muy diferentes. Hemos hecho intentado ese esfuerzo desde, no sé, desde un ex juez hasta, no sé, una maestra, un compañero militante por la diversidad sexual. Y en este caso vamos a romper la regla de que sean 3 personas ahí charlando. Vamos a hacer 4. Va a estar la Paula Castro, como siempre, voy a estar yo, como siempre, pero van a haber 2 invitados, Seila Valente y Ramiro Pérez Juez, que los dos se dedican de manera diferente, pero se dedican al mismo tema, que es la cuestión de los hongos. ¿Sí? Ah, mira. Eh, No tenía esa sí, idea sí, de la sí, sí. Seila. ¿Vieron? No la tenía la ¿Eh? Seila Sí, con sí, eso. sí. Bueno, ahora la vas a tener. Vieron que, bueno, hace un tiempo, no sé, la marihuana pasó de ser un consumo recreativo simplemente, o hasta incluso nocivo, y ahora pasó a ser un uso medicinal, digamos. Bueno, algo de eso está sucediendo también con el tema de los hongos, y nada, lo veníamos charlando con la Paula, de poder entrevistar a alguien que maneje más el tema que nosotros. La verdad que yo soy un ignorante absoluto, así que solamente voy a ir a hacer muchas preguntas esta noche. Bueno, genial. Entonces hoy hay entre cuatro vistas. Hoy hay entre 4 vistas, sí, vamos a romper el esquema. La Seila es psicoterapeuta y viene trabajando con el tema de con las microdosis. Y Ramiro se dedica a cultivarlo, a promoverlo e investigar sobre el tema. Así que ahí le vamos a tratar de sacar el jugo lo más que se pueda a los dos. Qué bien. Trabajo con la Seila en la escuela. Trabaja en la Ah, no escuela. sabía esa. Sí, gran compañera, muy Usted, Gato, está consecuente. en todos lados. Usted está en todos lados. Es como que se ramifica por todos lados. Como los hongos. Sí, tal cual. Me parece muy bien, me parece muy bien. Espero que esté. Va, a mí me genera mucha curiosidad. Creo que estamos en una época en donde ha como florecido diferentes formas de medicina alternativa y también estamos un poco locos. Creo que después ya veníamos locos, la pandemia nos hizo como aumentar ese nivel de locura y estamos todos, me parece, o muchos, en busca de diferentes formas de abordar nuestra salud mental, digamos, ¿no? De forma tradicional o de forma alternativa. Y un poco me parece que va por ese lado el entre 3 vistas o entre 4 vistas de esta Entre noche. cuatro vistas, sí. Se está haciendo un estudio más, por ahí usando más el método científico y no tanto lo religioso, que muchas veces ro Ajá. rodeaba el consumo de hongos o lo ceremonioso, Claro, ¿viste? Y, claro, y claro, con, con, claro. con mucho más concienzudo. Mira, siempre me remito a la medicina china porque es una de las cosas que más me gusta estudiar y ejercer en Sí. algunas cosas que tengo algún tipo de Ajá. conocimiento. No tengo de Ajá. lo que es herboristería, de la medicina china no conozco nada, pero sí sé que usan mucho los hongos, muchísimo, y Claro. no solamente desde el punto de vista alucinógeno, sino va más allá de controlar otras energías. Así que Yo bueno. la verdad que nunca he consumido ni nada, no es que estoy totalmente abierto a eso, pero sí, la verdad que me genera mucha curiosidad, me genera entender qué es lo que está, por lo que he estado leyendo es increíble, es muy interesante porque muchos apuntan a la idea de que los hongos generan directamente nuevas ramificaciones neuronales, o sea que produce produce sinapsis o las reconecta en realidad. Entonces me parece muy interesante poder pensar que podemos modificar nuestro estado de conciencia. De hecho, en algún momento, en la década de los 60 y los 70, fue un momento muy experimental y bueno, pasaron cosas, como dijo el filósofo, y parece que bueno, se perdió un poco esa tradición, pero se está recuperando. Así que de eso vamos a charlar esta noche. Perfecto. Buenísimo, entonces. ¿Querés invitarnos a escucharnos más tarde? Por supuesto. Tienen que sintonizarla 88.1, por supuesto. O bueno, también pueden entrar desde el YouTube, desde el audiovisual, la mosquetera audiovisual, a las 21 horas. Generalmente alargamos un poquito más tarde, para ser honestos. Pero más o menos por ahí vamos a estar charlando con la Paula Castro, con Seila Valente, con Ramiro Pérez Juez y el que les habla, el profe Cancio, sobre la temática hongos y sus diferentes usos. Así que más vale que los quiero ver, escuchar y sentir conectados. 21 horas. Bueno. Buenísimo, entonces. Una más, o la última. ¿Qué onda el año que viene? ¿Qué onda el año que viene? No sé nada que va a ocurrir el año que viene, o sea, no sé en mi propia vida. O sea, ¿vos querés que te pregunte? ¿Vos querés que te responda del programa? No sé qué va a pasar con el país el año que viene. Yo no sé si va a seguir existiendo o van a privatizar el país, qué sé yo. O sea, ¿qué te puedo contestar? No sé, ¿quién sabe algo sobre lo que va a suceder el año que viene? Que si alguien lo sabe, por favor que lo diga. Así que yo estoy un poco en la misma. No lo sabemos, pero a mí me encantaría... continuar el programa. Me parece que, por lo menos en lo personal, ha sido una experiencia como un poco flashera, digamos. Algunas charlas me han impactado en mi sistema de creencias o mi sistema de pensamiento, y abrirse a esa posibilidad me parece alucinante, digamos. Hubo entrevistas, recuerdo dos en particular que me conmocionaron, ¿no? Una fue la de la Tati Quevedo, no sé si la conocen, pero ella es referente de las estrellas amarillas, que son estas estrellas que simbolizan que ha habido básicamente un accidente o un siniestro vial y que ha muerto alguien, ¿no? O un grupo de personas. Y la verdad que esa entrevista se me movió todo un poco por dentro. Y después otra entrevista que me volvió loco, más de la cabeza, que tal vez no tanto de las emociones, fue la del ex juez, que también me parece que, bueno, están ahí subidas en YouTube, o sea que el que quiere revisarla y pegarle una miradita y tal vez le interesa más un personaje que otro, por lo menos hubo algunas a mí que me movilizaron bastante, y me encantaría seguir esa experiencia, ¿no? De enfrentarse a alguien y que uno disponerse a escuchar lo suficiente como para incluso tal vez modificar algo en uno mismo, ¿no? Creo que esa experiencia no la tenemos todos los días y a mí me gustaría repetirla, la verdad. Si me preguntaba a mí, me gustaría repetirla. Pero quién sabe qué puede suceder el año que viene. Quería agregar también que cada uno en realidad tuvo su punto como súper interesante y como que llevó la entrevista a otro nivel. No lo digo de operadora, lo digo de oyente en realidad. De oyente, ajá. Entonces, bueno, bastante interesante para ir al YouTube entonces y mirar también cada una de las entrevistas. ¿Hubo alguna en particular, Sofi, que a vos te haya llamado la atención o que te haya hecho un ruido o te haya generado algo especial en vos? Realmente coincido bastante con vos la de Tati Quevedo, sí. Ajá, movilizó bien. Mucho y también me impactó mucho la del juez, que no me acuerdo el nombre. Sí, me gustó muchísimo la de Marito. Bien, la de Marito, claro. Es que Marito es manso personaje. Más que entrevistado, creo que fue el conductor ese día. Sí, todo. Como, bueno, chicos, claro, vengan y escúchenme, claro, él suscribo. Manejó todo, ahí me encanta. Claro, más actitud. Después Flop y el Alonso también, cada uno desde su género musical, fue muy interesante. Ajá, musical. Ajá. Animamos, creo que, a traer al Alonso, que me parece que hace una música diferente, pues sobre todo en la letra, a lo que me parece que escuchamos, por lo menos yo estoy más acostumbrado a escuchar rock nacional, y las letras de Los Redondos y Spinetta me suenan mucho, pero la verdad que el RKT, que tiene otro tipo de letra, claramente muy centrada en lo sexual y toda esa cuestión, me parece que nos jugamos ahí y puede ser polémico, complejo, pero bueno, él tiene otra actitud y él tiene una defensa muy fuerte del barrio, ¿no? Del barrio San Martín en particular. Y eso también me llamó especial atención, digamos, ¿no? Icónico ese barrio, icónico barrio del Y oeste, es muy icónico, claro. icónico por toda su Picante. historia, Sí, cómo sí. nació, cómo se sigue defendiendo, Claro. cómo Claro, se claro. maneja la cultura en ese barrio. Ajá. Es muy particular, de hecho tienen, es como que un mundo aparte, es como lo que pasa, otra barriada, Es un mundo aparte, la tal cual, favorita, sí. la barriada del barrio La Sí, Gloria. sí, sí. Son barriadas, la Estanzuela, son barriadas Claro. particulares, ¿no? Valles de cultura, diría yo, Son básicamente. como un pequeño mundo, es cierto, es como una especie de códigos propios de ese barrio, sus propios referentes, su propia historia. Está bueno adentrarse. De una, de una. Bueno, profe, ojalá, yo te puedo asegurar, me animo, me tiro la pileta y sé que va a haber agua, que la Sí, mosca iba a ajá. estar. El año que viene la Bien, bien, mosca va a bien. estar. Y acá vamos a Ok. estar abriendo la puerta. Les esperamos. Claramente, claramente. Me Les encantó, esperamos, me les encantó. esperamos. Bueno, entonces estaremos seguramente. Claramente. Bueno. Gracias, Sofi. Gracias por la operación de todo el año. La verdad que para nosotros se volvió una persona esencial en el programa, porque nos Gracias. pudimos entender. Claro, como que uno también va construyendo como un código con las personas, y la verdad que nos sentimos muy acompañados con tu operación, Sofi. Así que somos Sofi dependientes. Guarda, guarda. La Bueno, Sofi qué de la tema, ¿no? Mosca, no se la lleven. No se la lleven. Ah. Y Bueno. gracias, Gato, siempre por la buena onda, por la disposición ahí, por la actitud permanente y esa cuestión de verte un poquito en todos lados. Me encanta. Bueno, ahí, bueno, acá nunca sé qué responder, pero estoy donde estoy es porque hay gente aquí en el piso. Si, me lo dicen todo Ajá. el tiempo, ¿viste? Y siempre defiendo eso. Ajá. Puedo hacer todo lo que hago, que es tirarme en toda la barriada, en poner micrófono y correr Sí, literalmente por las correr. calles. Por eso, porque Claro. acá hay una base, Hay un piso. claro, una base política, ideológica, de mucha contención humanitaria. La Sofi, el Pablo, ahora, la Angelita, el Darío, Martín, Claro. Fernando, y hay un montón de gente, Rubén Vigo, que es un montón de gente que por ahí no conoces, que hacen que podamos estar Claro. donde estamos. Así que Claro. por eso estoy, me veo en todos lados como figurita repetida, pero es por eso. Claro. Así que pensamos así en colectivo, y el colectivo, donde sea que vamos, puedo estar yo o puede estar cualquiera ahí, que va a estar el respaldo de la Asociación Cultural y Comunicacional La Mosquitera. Grande, grande la mosquitera por 1.000 años, por 1.000 años de mosquitera necesitamos, y además porque necesitamos 1.000 mosquiteras, así Claro, que sí. las necesitamos porque nada, es muy poderoso el otro. La otra campana, viste que uno dice hay que escuchar las dos campanas. Sí, lo que pasa es que hay una campana que tiene 1.000 campanas y la otra tiene una campanita re chiquitita. Claro. Entonces necesitamos más campanas como la mosquitera y mosquitera por 1.000 años. Totalmente. Radios comunitarias por todos lados, por favor, como le pasa a Sí. Córdoba, que pateas una piedra y Sí. hay una radio comunitaria. Ahí, Sí, ojalá, sí. ojalá te hagamos así. Bueno, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, por esta comunicación. Mucha mer para esta noche y que el año que viene se repita, pues. Más vale que sí. Un abrazo a toda la gente del piso y de la mosquita. Nos vemos más tarde. Chau, chau, chau, chau. Besitos.